Estoy a punto de volverme loco, porque te amo como a nadie, porque jamás pude arrancarme tus caricias de mi piel. Estoy a punto de volverme loco, porque jamás pude olvidarte, porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote. Alguna culpa estoy pagando, porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé. Alguna culpa estoy pagando.